Vámonos. Arriba. Fuck it. Funky. Arriba el weekend. El funk ja està per les nostres venes. Corrent. Estava pensant, és divendres i és curiós la de fulls amb els que baixem, eh? Espera, sí, mira. Espera, que està el Xavi. Xavi. Sí, hola. Què passa, tio? Molt bé, aquí estem, eh? Sembla música bona per arribar al cap de setmana, eh? Però per tu no arriba al cap de setmana, si tu corres més al cap de setmana que entre setmana, quasi. Però ara estem una mica més tranquils, ja, eh? Escolta, Xavi, tens veu de DJ... Arriba! Presenta aquest disc, tio. Ahí están los Underwear the Walls and Beat the 100 Mer. S'acaba la sintonia, per cert. Vale. Adiós. Venga, Xavi, adéu. Adéu, Xavi. S'acaba aquesta sintonia, que és molt maca, i comença la porqueria de sintonia que tenim nosaltres. T'agrada? Escolta, Xavi, t'agrada la nostra sintonia? M'agrada moltíssim. Ho dic en sèrio. I el Xavi és un tio amb criteri. Claro. Doncs vinga, la posem per a tu a Catalunya. Vinga. Adéu, Xavi. Algún día entrevistaremos a los que compusieron esta canción. Esto Michael Field. Esto Michael Field. No me diga. Y esta la tocó en el Parque de los Príncipes. De París. De París. Ah, vale, vale. O sea que este es el de aquí, no, el de Parets. No, y el batería de París, Phil París, Collins. París. ¿No? Y el batería Phil Collins. Sí. Mira que bien suena. Arriba. Venga. És divendres, les notes, nota l'ambient relajadillo que tenim aquí als estudis. I de palmes, sobretot, que quan hi ha palmes és que... Sí, palmes, palmites. Nens petits. Bueno, està l'equip mèdic habitual dels especialistes secundaris, el Jordi Pou, Jay Pau, a les vies de so, Montse Vera donant-li el pingüí, i l'Òscar Peret, que està davant, esperant que vosaltres truqueu al 933-344-14. Ja podeu començar a trucar ara mateix, perquè farem una travessa. Hi ha una travessa. Sí. I res, sí. A més, és molt interessant. Per exemple... El primer partido, por ejemplo, es España-Rusia. Però ojo a la... Que és un amistoso, La casella 13, per exemple, Zaragoza B, Huesca. Bueno, y Conquense Extremadura. Es derbi, també. Pero yo supongo que a estas alturas de la peli se deben estar jugando muchísimo, como doncs, ascender o descender o cosas de esas. Doncs això, truqueu al 933-344-1410, que el Peret està preparat. Atenció, contrasenya. Ostres. Vete a la playa. Vale? Vete a la playa, l'Òscar. I diu, vale, gracias, dirà l'Òscar. 933-344-1410. Bueno, ja sabeu que la gran notícia del món mundial, almenys del microcosmos aquest petit en el qual vivien els especialistes, que és la redacció de Cadena Ser, hi ha una notícia, hi ha un tema, que és el pingüí. O sigui, aquest joc d'ordinador en el qual el Yeti li dona d'hòsties, bueno, amb un bat de béisbol li dona un pingüí i ha de fer molts metres. Hem rebut molts mails de molta gent que sap d'aquest joc, però l'únic que dieu és que sabeu que coneixeu aquest joc i ens heu donat l'adreça per anar, però ja ho sabem. El que volem saber és... Ens han donat també adreces per anar a altres, juegos, a altres sí. jocs, que també surt el pingüí. Ja bastant bojos, eh? La cosa que obsessiona, no a nosaltres, sinó a l'equip de la Ventana, a l'equip de Vivir, que són dos dies, fins i tot a local i a informatius, la cosa que obsessiona és si es pot passar el rècord. El rècord són 323 metres, 5. Sí. Ni 10 ha passat aquest. Ni 10, i a més és un decimal molt concret, és 5. A la web diuen que hi ha algú que ha arribat a 200... A 300... 328, aproximadament. Nosaltres trobem que no, que és impossible. També estem trobant altres maneres de jugar i que hi hagi emoció, com a veure quién llega más cerca, o sea, quién el peñazo más flojo, del juego, a ver quién lo clava más lejos, a ver quién lo clava más cerca. Moltes xurrades i poca feina. Ocupa mucho esto, no te creas. Doncs això, acaba el dia. Ens envieu, aviam si algú de vosaltres, amb proves, perquè nosaltres aquí la reacció funcionem amb proves, i hem contractat un notari, no és perquè doni fe dels rècords que s'aconsegueixen, i una fotocòpia de la impressió del rècord que heu fet. Si tenemos con nosotros al notario Parrado, hola, buenas tardes. No és tan notari parlador. Mira, el número és aquest, 323,5. Hi ha manera d'enviar més lluny d'aquests números al pingüí? Si ho sabeu, digueu-nos com es fa. I per cert, ens visiten l'Isabel i l'Israel. Un aplauso per ells, vinga. És que avui li tocava la I. Sí, avui era per la IS. Divendres que ve seran Jordi, Josep i Joan. Per la IS venia, no? Per la IS, Israel i esa, sí. Mira. Vinga, va, pues comencem. Poca cosa ja, ja ho diem. Notario Parrado. ¿Este agua es tuya? Buenas tardes. ¿Este agua es tuya? No, es del Armand. Buenas tardes, pues continuamos con la I y por eso hemos escogido a Ignacio, que era la IN. Ignacio, que nos escribe desde Cornellá, que dice que le encantaría escuchar otra vez el sketch divertidísimo del doctor que asistió al parto de Tom Cruise. El hijo de Johan. Bueno, da fe que existe, entonces el gag. Sí. Existe. Hay unas campanillas al principio y enseguida una música como de estrellas del cine. Ja estan les 4, Òscar, perquè l'Òscar me hace así. Sí, sí. Que pues venga, va, 4. Anem a escoltar el gag aquest i de seguida tornem. Gracias, notario. Para más cosas, especialista arroba cadenaser.com. Mira, ¿ves? Ya está aquí. Sí. Per fi ja ha arribat. Ha nascut la filla del Tom Cruise. El Tom Cruise i la Katie Holmes, aquesta, no? La nena està bé i es diu Suri, com la cafeteria aquesta de la plaça Catalunya, on tothom queda. Es veu que el Tom Cruise i la Katie Holmes es van conèixer al Suri. O le metió allí el... Podeu opinar sobre aquest... Chiste, especialista arroba cadenaser.com. Bueno, es veu que el Tom Cruise, aquesta és la notícia, no? El Tom Cruise i la seva xorba, el petit actor volia menjar-se el cordó umbilical i la placenta de la nena. Aquesta és la notícia, i és certa, no? Mm-hmm. Per què l'has llamat el pequeño actor? Perquè és petit, no? En el sentit, com Michael Owen, el pequeño delantero. Per què es volia menjar el cordó umbilical i la placenta? Doncs perquè ho diu l'església de la cienciologia, que és aquesta església de la qual el Tom Cruise és un dels gurus. Uh-huh. Hem convidat aquí al programa dels especialistes secundaris el ginecòleg que ha assistit al part aquesta matinada de la dona del Tom Cruise. Doctor Cecilio, muy buenas. Muy buenas. Antes de continuar, decir que no soy ginecólogo propiamente dicho. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? ¿Qué es esto? Bueno, no puedo decírselo por bien de, en general, de todo el mundo, pero sobre todo de la gente que pueda estar escuchando ahora mismo. Y sobre todo pensando en que es casi hora de comer, un poquito después de comer. O sea, que mejor así lo dejamos. No, ¿cómo que mejor así lo dejamos? No, amigo, se equivoca. Bueno, es igual, lo importante, que usted ha estado en el parto, ¿no? Esto es lo que interesa. Sí, bueno, sí, yo he dirigido el tema un poquito el cotarro. Vale, lo primero, doctor de todo, lo primero. Es verdad que Tom Cruise... ¿Qué pasa con Tom? A ver, ¿qué pasa con Tom Cruise? O sea, lo primero supongo que será el estado de la chiquilla, ¿no? Vamos, me parece a mí, preguntar cómo está la niña. O sea, ¿qué pasa con Tom Cruise? Bueno, vale, la niña, Suri, ¿está bien? Está bien, perfectamente. Ha pesado 50 centímetros, mide 3 kilos. Una preciosidad, morena. Vale. Ojos verdes... Venga, ¿y lo segundo? Y mirada de tardes de primavera paseando por la playa. ¿Y lo segundo? ¿Cómo está la madre? Sí, está bastante... Bueno, está muy buena, sí. En eso estaremos de acuerdo. ¿Cómo está la madre? Desde luego. Era una pregunta, tampoco está tan buena. Es mona, pero tampoco es... Era una pregunta. ¿Cómo es la mujer de Michael Owen? Está bien de estado, ¿no? Sí. Vale. La madre perfecta, mirada color canela de tardes de avellano. Vale, y ahora vamos al tema que interesa. Es verdad, como se dijo, que Tom Cruise... Oiga, soy yo el invitado, ¿no? Sí, o sea, soy yo el invitado. Se digo porque si se cree que he venido aquí a hablar solo de Tom Cruise... Van ustedes errados. Repito. Doctor, ¿es verdad que Tom Cruise se ha comido el cordón umbilical y la placenta de su hija? Venga, ya. Vaya estamos, ¿no? O sea, con... Ya va, venga. Está indignado. ¿Y por qué? Sí. Va, jo. Jolín. Jolines. Y, claro. ¿Y por qué iba a hacer eso el pequeño Tom? Él también le dice pequeño. De Little Tom. Bueno, pues también le diré yo. Fíjame, ¿por dónde? Porque lo dice la Iglesia de la Cienciología. Por lo visto es nutritivo y si te lo comes, también te comes un poquito de su alma. Yo que sé, sí, ¿se lo ha comido o no se lo ha comido? ¿Se lo ha comido? Venga, dígalo. Siempre con el morbo, va, hombre, venga. ¿Se ha comido o no se ha comido? Qué morboso y qué asqueroso. Desde luego, siempre estáis igual con el morbo. Los de la cadena SER... Siempre lo decía mi padre, siempre estáis con el mismo tema, que es el PP esto, que es el PP lo otro. Espera, qué obsesión. No mezcle cosas. Dejar al Partido Popular que gobierne en paz. Que le estoy preguntando por Tom Cruise. ¿Qué pasa con Tom Cruise? Estoy yo aquí, soy yo el que está aquí, no él. ¿Qué pasa con Tom Cruise? Que si se ha comido el cordón umbilical. Sí, se lo ha comido. Pues ya está. Pues que le calle. ¿Esto qué, la boquería o qué? Se lo ha comido como si fuera un calzón, guapa. Por favor, como un calzón. Se lo ha comido, sucao ahí con un bol con romesco. Que tenemos en el quirófano, se la ha zampado. Dios bendito. ¿Y la placenta, reina? También, igual, preciosa, romesco. Pero dejemos a Tom Cruise y hablemos de mí, que para eso venía. No, una última cosa. La cienciología dice, también recomienda que el parto sea silencioso. Ahí, ¿cómo ha ido ahí, este? Ahí ha costado un poco porque mantener el silencio en un parto, quieras que no es fácil. Pues cada vez que gritaba, pues la señora, pues a Kitty le... Calla, empuja, calla. ¿Así? Sí. ¿Y cuando el niño ha nacido? Lo mismo, o sea, que te calla, silencio. Ese niño va a salir traumatizado ya. Silencio, calla. Así está con el niño recién nacido. Sí, solo se ha roto el silencio cuando Tom Cruise ha intentado comerse la placenta del cordón. Antes de que acabase el parto, le digo, calla. La madre ha dicho, pero Tom, calla, mujer. Y el niño, calla, niño. Pero ¿cómo? Tom Cruise se quería comer, antes de que acabase el parto, se quería comer el cordón. ¿Tenía hambre el tío o qué? Bueno, tenía más hambre que un perro chico. Si se ha lanzado y le he dicho, Caps, calla, quieto, espérate, Tommy, pequeño actor, espera que acabe de parir. Tú imagínate, hermano, la imagen, ¿eh? La fotografía buena, ¿eh? Tom, uno lanzándose ahí a entellado. Yo parecía un chino, esos que tenía que mantener los tres platos rodando encima del palo, y va, cuidado, y va la madre, quieto, calla, calla. Y al final me ha venido un monje de la cienciología y me decía, tú también calla. Parecía una biblioteca de zafios eso. Cuidado. Hacía una biblioteca de... biblioteca de Tafio. De malalcalaos. Sí. Bueno, ahora sí. Hablemos de usted. Ah, por fin. Bueno, venga. Venga. Hablemos de usted. Sí, venga. Llevo toda la entrevista diciendo, hablemos de mí. Ah, pero ahora le toca, venga. Tom Cruise. No, deja a Tom Cruise ahora. Llevo todo el rato diciendo, claro. Tom Cruise, soy yo el que esté aquí. Venga, hablemos de usted. ¿Qué aficiones tiene, doctor? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus anhelos, sus ilusiones? Mira, le voy a decir algo, mire usted, que nadie sabe de Tom Cruise. No, pero no, deje sí, Tom Cruise, calla. Tom Cruise es capaz de doblarse el dedo, pulgar hacia atrás, hasta tocarse el brazo, y no le duele. Oiga, pero eso es igual. Eso lo hace un pequeño actor. No, y eso lo hace también mi novia, hombre, lo hace para atrás también. Pero tu novia, siempre hablando de tu novia, calla. No, hombre, que no, pero eso no es tan importante. Tu novia es Tom Cruise. Mi novia no es Tom Cruise. Tu novia es una pequeña actriz. Tú también, calla. Silencio, vale. Es una pequeña actriz. Es una pequeña actriz tu novia. No, no. Entonces no hables de pequeños actores como Tom Cruise. Cecilio, gracias. Vale. Venga. Tú calla, hermano. Dale. Va. De Power, calla. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. ¿Sabía usted que los muebles patentados por Hipoyegan Teca de Kenia están hechos con la mejor madera del mundo? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón Teca de Kenia en Hipoyegan? En Tarrasa, Polígono Industrial Can Parellada, y también en Granollers, Girona y Vilanova y la Geltrú. Estaba aquí el Israel al micro cerrado. ¿La quiniela qué? Si lo hacíamos nosotros. No, lo hacen los oyentes. ¿Qué? El Andrés, el no sé qué, no sé cuánto. ¿Se piensa que somos nosotros? Que son personajes. Hola, sí, ponme un uno en el Betis. Ahora, no sé, igual es un personaje. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? No, no es un personaje. No. Oye, ¿no? Sí. Da un truco. ¿Cómo que sí? Da un truco. Hombre, tú eres un personaje, Enrique, eso hay que decirlo. De verdad que sí. Hay que decirlo, sí, de TVO, pero bueno. ¿De dónde llamas? Hay que tener en cuenta. Desde Sabadell. Qué bonito es Sabadell. ¿Qué le has dicho a Óscar? ¿Le ha dicho vete a la playa o no? ¿El qué? Sí, vete a la playa. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el tío? Me ha dicho, bueno, cuando la selección se vaya a la playa, que no durará mucho con este calor que hace, pues yo también me voy. Óscar no ha dicho eso, eso no ha dicho Óscar. ¿Todo eso ha dicho Óscar? Todo eso. Bueno, Enrique. Empiezas la quiniela, chato. Empiezas fuerte. Y a lo grande, tío. Partidazo España-Rusia, tío. España-Rusia, de precalentamiento. Una sí. X. Una X. Muy bien. Levante-Valladolid. Vamos. Levante-Valladolid, 1-1. Vale. Bueno, y este que empieza Paul punto y luego viene Ejido contra ese punto Gijón. Contra ese punto del Gijón, ¿no? Sí. Pues una X. Y venga, va con los ojos cerrados. El cuarto. El cuarto con los ojos cerrados. Un uno. Un uno, o sea, el Racing de Ferrol va a ganar al Tenerife. Era muy valiente, Enrique. Los ojos cerrados. Ya están de vacaciones. Y tú también, por lo que veo. Bueno, Enrique, un abrazo. Adeu. Gracias, venga, hasta luego. Adeu. Hasta luego. Y parlemos mal Cristian. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde trucas tú? De Barcelona. De Barcelona. ¿De quién aparta Barcelona? Por Plaza Lesets. Porque Plaza Lesets. Estás en movimiento ahora, claro. No, estoy aquí en la casa. Ah, está en la casa. Por Plaza Lesets. Bueno, Cristian. Elche, C de Murcia. 1. C de Murcia. Albacete, Jerez. Una X. Una X. Vale. G de Gymnastic, Numancia. Un 1. Un 1. Y para acabar ya contigo, Recre Castellón. Con un ojo cerrado. Un 2. Vamos un 2 ahí. Vamos a poner un 2. ¿Te has tapado un ojo? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Vale. Cristian desde Lesseps. Ha sido un placer, tío. Has estado bien, ¿eh? Vale, venga. Tú te has visto bien, ¿no? Tú te has visto bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Oye, Cristian, una última pregunta. Una última pregunta. Cristian, ¿de qué quieres que hable Chumari? ¿De qué? De sus consejos. De sus consejos, vale. Consejos ya para está, el verano. No. Nos quedamos con ese... De sus consejos, vale. Vale, chévere, vale. Cristian, hasta luego. Hasta luego. Vale, chao. Chao. Bueno, Ernest. Es el Ernest, ¿no? ¿Ernest? Ernest. Ah. Hola. Hola, Ernest. ¿Dónde trucas tú? Pues d'aquí a Sant Pere Mitjà, aquí a Barcelona. Aquí al costat del Palau de la Música. Ah, vale, vale. Està Sant Pere més alt, Sant Pere més baix i Sant Pere Mitjà. Oh, molt bé, sembles fascista, tu. Uh-huh. No, no, és que conec aquesta zona. Màlaga bé, Almeria, no tan bé. El derbi polaco. El derbi polaco per excel·lència, sí. Pues venga, al Málaga. El Málaga. Al Málaga, un U. ¿Estáis poniendo bien las casillas? Porque soy bastante malo. ¿Sí? Ahora... Lorca, viene... Machado. Sí. Eso da igual. Federico García Lorca... Eibar Machado. Eibar Machado. Pues no sé. Va, Leibar. Venga, Leibar. Venga, Leibar. Leibar. Lleida contra un altra. El altra. Vale. Real Madrid-Castilla. Eres Madrid. Y para acabar, Real Unión... Oviedo. Contra los confederados. Vamos con la Unión. No, hombre, no. Vamos con Oviedo. El Oviedo. Oviedo, va. Oviedo. El Oviedo, hombre. Venga. Ernesto, has estado muy grande. Yo de ti te subiría a San Pere Mesal, ¿eh? Te lo mereces. Sí. Pasa del bueno. Bicha y ves al alto. ¿Vale? Venga, majos. Adiós, chato. Venga. La Real Unión, ¿dónde es eso? No tengo ni idea, tío. Vamos. Dirún, mira. ¿Quién ha salido por ahí? Ha dicho. Dirún. Esteban. Sí, acá les saldrá el truco. ¿Manem? El truco de Sant Cugat, Ses Garrigues, Casarroges, on sabeu tot això? De Sant Cugat, Ses Garrigues, Casarroges, no tinc ni idea. On és pues això? Està al quilòmetre 340 de la Nacional de Barcelona, Vilafranca. A la dreta o a l'esquerra? ¿Qué, Guardia Civil? ¿Estás ahí parado o qué? Yo, Guardia Civil, no. Yo, si fuera lo que soy, tú estarías trabajando con el PP dando información. ¡Ahí está! ¡Toma ya! Esteve, què? Hem dinat i un cefet sobre taula, no? Sí. Mi pres un bocadillo de sardines, una altra de lenteja i una altra de chorizo. I què has de beber? Nada, todos a palo seco, ¿no? De beber agua, tío, agua. Ah, sí, i vino. Yo trabajo aquí en Freixenet y podemos beber agua. Hostia, Freixenet, tío. Oye, pues una botellita ya que hay pasteles. No pidas más, no pidas más. No pidas más. Yo te traeré una cuando te conozca y cuando me dejes de hacer la imitación del Manolo. Entonces te la traeré. ¿De qué Manolo? Ah, ja lo sabràs. Vale. Bueno. Pues pengem? O... Va, juguem amb l'Esteve. Esteve. Digues. Saragossa B, Oscar. 1. Como, mira, como nuestro compañero, el Oscar. Mm-hmm. ¿Con qué es Extremadura? Extremadura, 1-2. 1-2. I et toca el plat 15, tio. Múrcia, Hércules. 1-2. Vale. Tens clar, eh? Va, posa un doble, ja que tens tan clar. Més a més, jo també l'he fet així. Ah, pues molt si bé. Si em toca, us pago un dia dels tres, menys a l'Iñigo. Hòstia, a mi per què no, tio? Perquè... Ja, tu el primer. A tu et regalé, prometo que et portaré una botella de cava, uh-huh. Però per tu sol. Gràcies, tio. I als altres els hi portaré un Benjamín, perquè si no se'ls hi puja al cap. Sí, són de mal veure aquests dos, són de mal veure. Sí, som lletjos, sí. Bueno, escolta, Esteve, posa un doble, va. Va, digues. On vulguis, tu? Digues tu, tio. Pues mira, va, pues mira, poso un doble en el, com se diu, en el Nàstic, un X. Un X. El Nàstic Numancia era un 1 i ara és una jo, X també. Mira, jo et dic una cosa, el Numancia es té que salvar, el Nàstic, encara que no guanyi aquest partit, ja està primer. Vale. Si tu creus que el Numancia s'ha de salvar. Esteve. Digues. Hola, està bé, eh? Vale, maco. Una abraçada. Adéu, guapo. Adéu. Falta un doble. Isabel, tu què dius? Que dius que Espanya guanya, no? Has dit que sí, Espanya guanya, per tant, UX a Espanya. I tu, Israel? Clar, tu, Rússia, Israel, Rússia, estàs més a prop de Palestina, no? Son rojos, dice. A un 2 al Tenerife, o sea, que el Tenerife guanya el Racing de Ferrol. Per tant, Racing de Ferrol, Tenerife, un 1-2. Ya está. Ya está, ya está. Qué fácil, qué fácil. Me llamo Raúl Cánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas según Dios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Una pregunta muy fácil. ¿Dónde vas a acertar seguro en tus compras con la mayor calidad y al mejor precio? En Hipercor, naturalmente. Ahora agua sin gas Pombella, botella de litro y medio, 45 céntimos. Y además por la compra de 12 botellas, regalo de un set de spa. En Hipercor, compra bien para vivir mejor. En Barcelona y Cornellá. Nou minuts i abans de rebre a un grup mític de la música europea i mundial també parlem amb un tio que no és, menys mític en el món mundial. Sumari! Vinga, Rachel León, buenas noches, tardes, a toda la vasca y va la hostia. ¿Ya ha encontrado lo que ha perdido o qué? Ya, lo tengo aquí. Ah. Sumari no pierde cosas, casi las hubiera, deja. Casi hubiera sido mejor perderlo, porque lo estoy viendo y digo... Como para borrarlo, ¿no? Poco vamos a hacer. Menudo truño, ¿eh? Menudo truño más enorme acabo de encontrar aquí. Nada, un consejo. Me ha pedido ese antes un oyente, dice... Cristian ha dicho, habla de un consejo. Uh-huh. Gracias. Te lo ha puesto fácil, ¿eh? Te lo ha puesto fácil. Sí, el abanico era ancho, así que lo que voy a hablar un poquito... El abanico ancho. Es de... ¿Cómo la porta? De conseguir un Aircuche vaya Rundegui tranquilito Toac. O sea, un buen estado de relajación, ¿no? Un estado zen. Por cierto, es zen. Zen. Zen, que es abreviación de Chencho, que era un oriolense que era muy tranqui. Chencho. O sea, todo el tema zen no viene de China ni de ahí, sino que viene de Chen, de Chencho. Que sí, que no, que sí, que no, que nos lo creemos, que ponéis sí. Ponéis cara que no os lo creéis. Nos vamos a la calle, si queréis todos, a pegarnos. Pero una cosa, Chumari, o sea, que un consejo para relajarnos espiritualmente. Venga. Qué bueno, venga. Vamos a hablar un poquito bueno, de Chencho. Qué bueno, venga. Chencho era un tío tranquilo, ¿no? Hacía ejercicios de relajación. Te veo preocupado, entonces, Chencho. Se ponía sentado Chencho. Así... Como hacen los que hacen yoga, así es, con las piernas cruzadas, sentado, como en cuclillas, ¿no? Uh-huh. Él lo que conseguía es un trenzado de las piernas. O sea, llegaba a enredar tanto las piernas que le parecía... O sea, esa era una trenza, tal cual. ¿Una trenza? Cogía una goma del pelo y se la ponía en los tobillos y parecía una cola de trenza. O sea, como una sirena. Lo que se conoce como el yoga bonito, ¿no? El yoga bonito, exacto, exacto. ahí la has dado. Otra cosa... Es el Chencho era un tío que se movía con tranquilidad, con sigilo. Él vivió toda la vida muy en calma. Pero vienes a explicarnos un consejo de... Áraba, capital. Bueno, Vitoria. Eso. Pues entonces el Chencho se movía muy tranquilo. Entonces nunca... Él le gustaba comer, pero no que le pusieran el plato lentejas o ahí, sino que él... Se le ponían una cabra viva en el comedor. Ajá. Y él con sigilo se iba arrastrando. ¿Como un guepardo? Se iba arrastrando, no, como una boa. Uh-huh. Se iba arrastrando, se enfilaba a la cabra y la rodeaba por él. Rodeaba con su cuerpo la cabra por el cuello y la ahogaba. Era un tío elástico, ¿no? Era un tío alto elástico. Como Ruf. Como Ruf, como Carlas Ruf. Y entonces iba ahí y estrangulaba a cabra y luego ya se le iba comiendo a pequeños. Para ser un saludo a Carlas Ruf, que escolta el programa. Carlas Ruf, alto es el tío, ¿eh? Joder, y rubio como la cerveza. Uh-huh. Seguro que iba tatuado un nombre de mujer. Es como una flauta del vaso de oro. Porque está bien puesta, está bien tirado. Sí, sí. Está bien tirado. Es un tío bien tirado, coño. Como la buena cerveza. Venga, entonces me explicó algunas técnicas... que utilizaba él para relajarse. Os cuento, por ejemplo, él lo que hacía mucho para relajarse era arrancarse los pelos del cuerpo. Ah. Empezando por los pelos de dedo gordo del pie, uno a uno, clac, clac, clac. Eso relajaba. Porque tenía mucho pelo, así se tiraba horas. Sin prisa. Estaba horas el tío, clac, clac, clac. Los del culito también, clac, clac. Ay, no sé, pero... Todos. No entras ahí, cierra las nalgas. Venga, pues vamos a abrir otra puerta. También le relajaba mucho acariciar a Potorro. Bueno, claro, ya estamos. Eso ya es estamos. Verdad. No, la hostia. El gato. Potorro, Potorro, tu gato. Tiene 78 años. Lo heredé yo de Chencho. Y eso que está capado. está capado, por eso dura tanto, porque claro, y no entonces tiene... lo que él se pasaba el día acariciando potorros, por tanto él el consejo que da es acariciar potorros tranquiliza mucho. Que lo sepas, Nani. Sí, gracias por el consejo. Y poca cosa más, yo me voy, ¿no? No, no, ¿oyes? Sí, que me voy. Que te pira ya. Venga, Ale, arracha el león. Chumari, ¿quedan más consejos para relajarse? Pues la semana que viene nos los das. Más cosas sobre Chencho que nos hemos quedado con más ganas. Sí, ¿vale? este tío tienes que contarnos quién es este tío. Creo que no, ¿eh? Que sí, no. Sí, hombre, que sí. No me gusta. Para la semana que viene. Bueno, venga, va. Tenim la secció musical del divendres. Els tios que portem són, podríem dir, els pares de molts grups de música electrònica que ara estan triomfant per tot el món. Són, senyores i senyors, en directe aquí a la Caena Ser, els Pet Shop Boys! Un placer, Armando. Un placer estar aquí contigo. Encantado de estar contigo y con toda esta fantástica audiencia que os sigue a todas partes. ¿Qué vais? Tú eres Pet y tú Shop, ¿no? Y sois los Pet Shop Boys. No, él es Pet. Y Osho. Mirando a tú eres el que mirando compra. Para tu derecha, yo el chef, digo pech, o como no, es. No, tú eres el que compra y tú eres el que hace lo otro. Bueno, veo que volvéis a la carga porque acabáis de sacar un nuevo disco y está claro que por mucho que pasen los años, ustedes siempre están ahí. Llenando la pista, claro que sí, nosotros estamos ahí al mando, siempre en el tajo. Porque no hay que relajarse, porque si te relajas, ¿sabes qué pasa? Que te duerme. Claro, cierto. Y si te duerme, ¿sabes qué te pasa? ¿Qué? Que la gente se olvida de ti. Ajá. Y ya no se acuerda. Uh-huh. Y si no se acuerda, ¿sabes qué te pasa? Sí. Y se olvida de ti también. Que se te olvida, es un bucle. Te olvidas, te duerme, no se acuerda. Te olvidas, te duerme, no se acuerda. Te olvidas, te duerme. Y es toda y la vida. El tiempo pasa. El disco nuevo que acabáis de sacar del horno, me lo habéis traído, se llama Fundamental o Fundamental. Uh-huh. Y se llama así, ¿por qué? Porque el disco va a ser una especie de clave para entender el nuevo rumbo que va a tomar la música electrónica. El futuro es esto. ¿Qué dice, huevón, de nuevo rumbo ni nada? El disco no va a ser nada de eso. El disco es más de lo mismo. Es nuestro chundi chundi con nuestra voz angelical. Por encima. Más que chundi chundi. Es nuestro chundi chundi habitual. Mm. Bueno, en alguna canción decir que no hemos quitado la pinza en la nariz para cantar. Este punto no lo entiendo. Sobre todo los estribillos. ¿Tú no has escuchado alguna vez? No recuerdo. Mira, vamos a cantar. ¿Cuál es la canción? No, luego cantaréis. Entonces, el disco, ¿por qué se llama Fundamental? Si vais a hacer más de lo mismo. ¿Es más de lo mismo? ¿Os habéis perdido? No, quedan dos líneas de guión. No, porque el amigo le encanta un chiste de Lepe. Cuéntaselo, amigo Shop. ¿Pero a qué viene un chiste de Lepe ahora? Que te cuento un chiste que tiene ¿Tú sabes por qué en el Lepe la gente que lleva boina sabe por qué lleva boina la gente de Lepe? ¿Por qué? Porque es fundamental. ¿Qué no bueno, coño? No entiendo. Pues pregúntale a Carlos Kili que te lo aclare. Que te la aclare, compañero. Fundamental, claro, una boina. O sea, ahora lo pilláis a hacer, es más tonto que los pelos. O sea, los Pet Shop Boys, que son símbolos de la modernidad, están dedicando un disco a la boina de Lepe. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, dicho así, sí. Dicho así, podríamos volver a encauzar la entrevista, porque es quizá una ventana que debíamos cerrar. ¿Cuál? ¿La no de la sé, boina de Lepe? O mejor cantamos, porque... Venga, va, ¿qué tema vais a cantar en menos directo mal. Aquí? Venga, va. Habéis traído el organillo y... Y el huachicán, que es un instrumento de cinco cuerdas de allí, autóctono. ¿De dónde? ¿De Bristol? De La Habana Vieja. Pues si no sois de La Habana, los Pet Shop Boys, sois británicos. ¿Quién ha dicho eso? Pero hemos viajado. ¡Claro! ¡Viajamos! Y la guanchimba es lo que toca... Pet. ¡No, el guachija! El guachija es lo que tocas tú, ¿no? ¿Pet? Vamos a cantar una canción que se llama... El Western Girl. El Western Girl. Pues eso es muy antiguo. Tú sí que eras antiguo, pavo. Western Girl, una canción moderna, bailable. A ver, empieza, va. Ahí entra guachija. Este es guachija. Este es guachija. Son de tres cuerdas que están afinadas en la... Y se toca con el pulgar nada más. Us deixem en un concert, mini concert. Seran tres cançons dels Pet Shop Boys. Arribaran fins a les 5 aproximadament. Nosaltres tornem demà aquí, demà. Dilluns a 3:45 aquí a la Caena Ser. En directe amb vosaltres, Pet Shop Boys.